Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. We have a wonderful show tonight. Buenas noches, Mónica, ¿cómo estás? Hola, Jaime, bien. Me encanta volver a saludarlos a ustedes y a los oyentes. No, pero perdiste un día, pero pues, son vicisitudes de la vida, ¿no? Total. Eso toca. Cosas que vienen, que van, pero aquí estamos. Pero en ese momento viene, ¿no? ¿Cómo vas? Bien. Muy bien. Hola, María Juli. Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien. Pero tengo un retorno ahí, Cristian. Ustedes saben que molestó mucho con el sonido. No es mucho. ¿Mío? ¿Un retorno mío? No. Tú tranquila. Tú, tu expresión, yo estoy tu tranquila. Voz, tu risa, tu cuerpo, tu caminar, tu contoneo. Está perfecto. ¿Tú te contoneas? No. Claro, a veces. Que contonearse. ¿Usted qué se ríe? ¿Qué se está riendo? ¡Oye, Nico! Hay que contonearse. Cae en su propia voz. Claro, víctima de su propio invento. No, pero es que una cosa, exacto, es que yo me contonee y otra cosa es que me moleste la entonación en algunas secciones. Es que, ¿vamos? Acuérdese, uno es esclavo de... ¿Cómo es que es? Esclavo, uno de sus palabras. Es esclavo de lo que dice y esclavo de sus palabras. Exactamente. Eso. Pero vio toda pura, perfecta, pero en el contenido y se tiró que contonía. Claro. Entonces, ¿por qué criticas a las que se contonean? Sí, yo exacto. No critico a las que se contonean, yo critico a Orlando Rivera. Bueno, vamos con la presentación, Cristian, no, de los aperitivos. A verla. No, de una vez, a ver qué fue lo que hizo Orlando. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. Doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala como combina, como se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿es pero Sandrita? Si tú te contoneas. Sandrita, pero sí, muñequita. Pero es que yo no estoy criticando. Ay, calvo, a la que se está contoneando. Pero Sandrita. A Sandrita. Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Pero pues, Sandrita. Carota de Ipanema, año 60, Sandrita, bar de Vinicius. Aquí, es que no, la pilló, nunca lo dijeron. No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Bueno, oyónico, ¿no? No, pues ahí queda apuntado en la anotación. En el orden del día queda apuntado esto. Bueno, ¿qué más de vaina sola? Bueno, comencemos con Mónica. Mónica, me contaste hoy... Sí. Que hay un récord en una canción. Me gustaría comenzar con ello. Pues es que la semana pasada ya habíamos anunciado que el track de Encanto, que dice We Don't Talk About Bruno, ya estaba en el Billboard 200. Pero resulta que esta mañana amanecimos con la super noticia que ya ingresó al 100, es decir, a las 100 más importantes de Billboard. Y es la primera canción luego de muchos años que tiene este récord. Antes, en 1995, pues digamos que una película de Disney ya había tenido este récord, pero esta vez la primera película de Disney que trae este récord, pues se trata de We Don't Talk About Bruno, que además la canta Carolina Gaitán, Mauricio, bueno, tienen muchos cantantes y personajes colombianos. En el 2014 habíamos visto que en el top 4 de Billboard Hot 100 también había una canción de Disney, que fue Let It Go de Frozen, pero resulta que hoy ya la sobrepasa We Don't Talk About Bruno. ¿Pero cómo la sobrepasa? ¿En qué sentido? ¿En gente que la agarra, la pone? ¿Cómo es? Pues imagínate que la Billboard 100 siempre es como que entras a las 100 primeras de Billboard cuando en muchos otros listados de diferentes géneros empiezas a tener buenos charts, empiezas a entrar, digamos, dentro de los 10 primeros. Ella no, pero eso lo sé, pero yo creo que es como que la gente que la baja por internet, ¿no? Claro, la reproduce. Eso es lo que me gustaría que me dijeras, cómo es la vuelta, porque a Nico le fascinaba Let It Go. Nico, uy, me agarraba del pelo y me decía, Let It Go. Let It Go. Let It Go. Bueno. Sí, digamos que lo que cuéntame, hace. Cuéntame cómo es el número, porque el de Billboard no me suena. Debe ser una cantidad de gente que baja la canción, la reproduce, no sé cómo es eso. Pues claro, ellos lo que hacen es como una recolecta de todo, ¿no? Primero las reproducciones que evalúan a través de plataformas digitales y iTunes Store, que es como la que realmente deja que se descarguen las canciones, está por un lado. La segunda, también canciones que más suenan en diferentes lugares del mundo. Entonces, en Canadá ya es favorita, en Estados Unidos es favorita, en Europa, en muchos países de Europa también empieza a ser favorita, y pues ya teniendo todo esto en cuenta, Billboard empieza a chartear y a subirla de posición, hasta que pues llega a la número 4, que es en la posición que se encuentra en este momento. Nico, ¿usted se acuerda de Encanto o se le olvidó? Sí, me acuerdo. Pero ¿cómo la tiene en su mente en un Top 100 de Billboard? No le digo, si quiere 200. ¿Y tú, María Juliana? Ay, a mí me encanta, me encanta esa canción. Bueno, si les parece, deberíamos comenzar antes de la canción con el tema del día, Nico. Espero que prometa algo, mijo. Perdóneme, yo prometo, pero de allá que... Pero no garantizo. De allá que cumpla es otra vaina. Ese es mío, ¿no? Si pudieras rodar una escena con un actor o actriz porno, ¿a quién elegirías? Pero tiene que ser con un actor o actriz porno, pues, o cualquiera. Claro, claro. O sea, tiene que ser bueno, porno. Bueno, si usted quiere abrir el abanico. Pero es que, Nico, si la pero una escena no porno, ¿qué hacemos? Exacto, yo no tengo bueno, cómo responder, también, por exacto, ejemplo. Lo único que ven es de pronto. ¿Por qué no revisa esa vuelta, hermano? Yo sí, Jennifer, ¿qué? ¿Cómo se llama esta? Jenny Jameson. Ya está muy antigua, pero Jameson. Aún todavía le pido el favor de que haga una escena. Pero yo creo que es un tema muy complicado. ¿Usted lo puede revisar? O sea, entonces porque le quitamos el porno. Porque ahora resulta que las niñas no ven porno. Entonces deje así. Entonces le quitamos el porno. ¿Cómo es? Entonces le cambiamos el orden a la pregunta. No, lo que usted diga, señor director. Si pudiera rodar una escena porno con un actor o actriz cualquiera, ¿a quién elegirías? Pero quítale el cualquiera, porque cualquiera es una ordinarías. No, porque pues es decir, porque no tiene que ser porno en efecto, sino puede ser, no sé. No, si pudiera ser una escena porno con Beth Midler, no sé, estoy inventando. Listo, otra vez, Nico, la última vez. Si pudiera rodar una escena porno con un actor o actriz cualquiera, ¿a quién elegirías? Sí, eso es. Y ya todo el mundo sabe la respuesta. Ok. ¿Apostamos? O sea, simplemente se le cambia el orden a la palabra porno. Se pone, si pudiera rodar una escena porno con exacto. Un actor o actriz, no, pero ¿a quién elegirías? ¿Aprobamos? ¿Quién gana? ¿Apostamos? Yo ya sé quién va a ganar. ¿Quién? Nicolás Samper Camargo. Ah, no, yo no estaba pensando en Nicolás. Él es actor. Claro. Lo puedes oír por las noches, por la mañana. Vamos a ver qué nos dicen, pero tengo dos ya ganadores. Bueno, pero es buen tema. ¿Qué? Ah, es que toca hacer música, ¿no? Música. Es buen tema, ¿no? Bueno, tú tienes música, Nico, es que se me perdieron mis teléfonos. Ay, yo los recupero. Hombre, no, espere, eso tranquilo. No, no, no hay problema, es que no hay problema. Entonces vamos a empezar con Charlie Puth, si le parece. Sí, sí. Es un estreno, me dijo a mí, le dije, pero es que ayer sonó. Yo, pero es que este es un estreno, le dije, bueno. Y acuérdese que son audiencias distintas. O sea, para la audiencia de ayer que lo oyó, puede que no sea un estreno. Pero para quienes no la han oído, se convierte en toda una novedad. Es que no novedad. Fue un estreno ayer. Hágale. Light Switch. Mónica. ¿Moni? Señor. No, te quería pedir disculpas. Nunca sonó Let It Go. No, Nico, es que usted envuelve mucho. Ah, pero y María Juliana también molestó mucho y no pusimos la canción de la nota. Ay, hombre. Repitamos, devuelve el tape, por favor, Cristian. No, es que de verdad. Mónica, ¿nos cuentas otra vez cuál es la canción más importante de Disney en 26 años? Por supuesto, Jaime. La canción más importante en este momento en la Billboard 100 se llama We Don't Talk About Bruno, una canción que es banda sonora de una película Disney que está hecha para Colombia. Aquí está la canción de Encanto, We Don't Talk About Bruno. En los originales, El Mundo al Instante. Bueno, no quiero hablar de la canción. ¿Cómo le pareció, Nicolás? El mundo al instante, ¿no? Estamos en una sección. Oye, ¿qué es ese bodrio? ¿Qué? No, es chévere. Sí, perfecto. Bueno, mirando las noticias. En Yemen matan 100. En Siria matan 100. ISIS mata en Irán 200. ¿Qué vamos a hacer? Le digo, ¿hacer el tema? ¿Hacer el mundo? Complicado, le digo. No, les juro que esto no es correcto, hombre. Sí, no, no. No, cada día es el desastre peor, en Tonga. No. Además, lo puedo escribir. Dice, o sea, que no, siguen no, aislados. No se sabe bien, no hay como una cifra. No, estoy viendo las primeras imágenes. Me las mandaron directo satélite. No me diga. Brutalmente grave. Claro, es que semejante tragedia que ocurrió por cuenta de y uno, la naturaleza. Tonto, ¿no? Que va Bruno. No, no, por no, eso. No. Y con esa canción. Ese es un soberano odio. Digo, no, es muy buena. El mundo al instante, Nicolás. Bueno, pues Pelé tiene a mucha gente muy preocupada. Ay, sí. Déjemelo. No, pues es que imagínese que él estuvo hace un... Pues es que ya es un hombre grande. Ha tenido muchas complicaciones de salud en el último tiempo. Tuvo una operación de cadera. Tuvo un cáncer de colon. Pero, de acuerdo a lo que están diciendo los médicos, o que se había pues levantado como esa alarma, de que el cáncer de Pelé volvía a darle problemas. Tiene complicaciones otra vez en el colon, estuvo ingresado en el hospital Albert Einstein los días 19 y 20 para poder continuar su tratamiento, es decir, sigue teniendo muchas complicaciones de salud Pelé, que ya para estos tiempos cuenta con 81 años. Entonces el mundo está muy pendiente de lo que ocurra con la salud de Edson Arantes Do Nascimento. Mi negro bello. Sí. ¿Pero está enfermito? Pues imagínese, no, está cáncer llevado. De colon. No, lo adoro. Bueno, a ver, Mónica, El mundo al instante. Pues ayer me dio mucha tristeza porque vi un post de Adele en donde aparecía llorando. Ah, sí, lo vi. Estaba pues muy conmovida. Subámosle, Cristian, a Moriquito. Me quedé mirando lo que era lo que pasaba con Adele. Y bueno, pues esta superestrella inglesa en el video revelaba y decía que lo sentía mucho, que su programa, es decir, su tracklist y todo el show que ella tenía ya no estaba listo, que han intentado todo, que habían tratado de hacer todo a tiempo, pero que nada había sido suficiente porque mucha de la tripulación y mucha de la gente de su equipo tiene COVID y que todavía están contagiados, así que no era posible terminar el espectáculo y pues que por ahora pues no puede decir cuándo podrá volver a reprogramar todo. Recordemos que ella iba a ofrecer 2 conciertos cada fin de semana con el título Weekends with Adele. Esto iba a ser en el Coliseo del César Palace, que es uno de los recintos pues más importantes de Las Vegas, y ella iba a ganar más de 500,000 euros por actuación, por show, y pues bueno, se cayó un poco esto. Seguramente más adelante pues vamos a saber las fechas, pero me llamó mucho la atención ver cómo estaba conmovida. Si van a su cuenta de Instagram se van a dar cuenta ya de él llorando profundamente porque no puede comenzar esta residencia, que son muy importantes porque solamente se les dan artistas de largo recorrido, de renombre, y por supuesto esto atrae mucho turista de Estados Unidos y de otros lugares. Y tenaz, porque la gente que ya tenía entradas y eso, ¿qué? Claro, ¿qué hacen? ¿No? Nada. No, tranquilo. Qué embarrada, tranquilos. Ya las entradas, el viaje a Las Vegas. Uy, sí, el viaje, terrible. Pues lo que siempre pasa, ¿no? Es como que... Ya creemos que es que se va a ganar una platica con cada show, ¿no? Obvio, claro. Imagínate. Claro, María no. Juliana Correa Bombay, tu nota. Bueno, hablando de conciertos y hablando de shows musicales, ayer se reveló el tráiler oficial del show de medio tiempo del Super Bowl. Este evento se va a realizar el 13 de febrero, va a ser en Los Ángeles, en un escenario que tiene capacidad para recibir a 70,000 espectadores. Los artistas van a ser Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar. Y hay mucha expectativa acerca de este show porque en este primer tráiler van a seguir saliendo tráilers de 30 segundos en cada uno de estos partidos durante los playoffs. Pues se dieron luces de que van a recurrir mucho a esos años atrás cuando cada uno tuvo su momento de auge en la industria musical. Así que parece que va a ser un show muy engranado entre todos los artistas y bueno, como siempre, el show de medio tiempo del Super Bowl que deja a todo el mundo atónito. Y sabes que invité a Nico y le pagó todo, pero con este medio tiempo, ¿y dijo Nico, que no? No, yo estoy tan... No, rico, yo ¿verdad? Estoy... No iría, sí, yo sí iría feliz. ¿Eso es un medio tiempo bueno? Pero yo voy. Después de Michael Jackson, ¿me cuentas esa vaina? Ve y me cuentas cómo bueno, te va. Bueno, hay que tener en cuenta también los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Ay, sí, por eso, exacto. Unos tiempos ricos para estar en la casa. ¡Rico! ¿No te parece? Rico. No me diga que usted es en la casa otra vez. ¡Qué hartera! No, es que estamos viviendo tiempos en donde la gente tiene que estar en la casa. No, estamos en el estudio rico, a la rico. Y es que ¿quién está diciendo lo contrario? Son tiempos en donde usted dijo, qué rico estar aquí en mi casa. Pero bueno. No, usted está oyendo, es que uno me parece que falla, tiene que empezar a afinar un poquito su oído. Nico, notica. No, ya le conté lo de Pelé. Bueno, ya nos vamos con música. Pues que no sé qué es. MFSB. Ah, eso es divino. ¿Tú sabes qué es eso? Te voy a contar. Es el sonido de Filadelfia. Uh-huh. Y fue la única, la banda instrumental que hizo toda la música de ellos. Ya adelante, hizo parte de Saturday Night Fever. Así ¿cómo es. Se llama? KG. Well, the first thing you know, old Jeb's a millionaire. The kinfolk said, Jeb, move away from there. Said, en los originales, Los Ricos. Un reconocimiento a los que están forrados en billete. Porque tengo que disfrutar antes que yo me muera. Porque tengo que marchar y la plata se queda. Porque como dijo Pambelé, es mejor ser rico que pobre. La plata es la que manda en todo el mundo entero. Y la plata es la que manda. La plata es la que manda. La plata es la que manda. Bueno, pues esto es fuerte porque en Moscú, no sé si saben, la situación de tensión. Blinken, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, que se ve que es un hombre no muy confiable, pero Rusia anuncia sorpresivamente la realización de maniobras navales a lo largo del planeta. Más de 140 buques, 60 aviones y 10.000 efectivos participan en pruebas por todo el mundo. Y eso es para calentar a los gringos y a los europeos, que también le dieron el no. Entonces la pregunta es, nadie sabe qué pasó hoy, que es que otra vez, que por favor, que no invadan a Ucrania. Nico, usted que es un experto en política internacional, hombre, ¿van a invadir Ucrania? Pues es que eso lleva hace rato Rusia. Fíjese que en algún momento Ucrania, por ejemplo, ciudades como Lviv terminaron destruidas por cuenta de los bombardeos de los rusos. Uno piensa que porque ahí la pelea donde va Moscú, evidentemente Putin, es el Donbass, que es una región prorrusa, y él dice, listo, yo ahí por aquí empiezo a caminar, y ahí anexa Ucrania. Ucrania, recordemos, termina separándose de la Unión Soviética en tiempos de Gorbachev, como otras naciones que hacían parte de la antigua Unión Soviética, pero la idea de Vladimir Putin es anexar el territorio ucraniano nuevamente a Rusia, a esta nueva Rusia. Eso es difícil. Todo el mundo con los ojos ante Vladimir. Pero le digo, ese es un propósito que tiene. Pero sí o no va a invadir. Putin hace mucho rato. Pero no le digo que él ha bombardeado ciudades. O sea, desde Rusia ha habido bombardeos. Que si va a invadir. A ver, ¿a usted le parece que un bombardeo no es una invasión? ¿O no, o cómo? Eso fue hace rato. No, hoy. Pero eso no deja. ¿Usted cree que qué le importa? Si su aliado es China. No contestó nada, Dios mío. No. El color es gris. Bueno, María Juliana. Bueno, la reina Isabel II, Jaime, ¿te parece lo suficientemente rica? Ella va a cumplir 70 años en el trono ahorita en febrero. Y a propósito de esto, el London Times Rich reveló la riqueza que tiene. Ronda los 500 y 600 millones de dólares. Muy merecidos, Nico. ¿Usted sabe qué? Sí, por no hacer nada. Entre lo que compone esta riqueza están las diferentes propiedades que heredó la reina Isabel II, castillos, palacios, por ejemplo, como el Balmoral o la finca de Sandringham, que era de la reina Victoria. También está el castillo de Windsor y el palacio de Buckingham, aunque esto era propiedad privada de los reyes de la monarquía inglesa, pero en la actualidad le pertenece a la nación, sin embargo, pues ellos lo siguen usando. También tiene una colección de carros clásicos valorados en más de 15 millones de dólares y también tiene una colección personal de joyas, tiaras, anillos, pendientes de piedras preciosas que tienen un valor aproximado de 10 millones de dólares. Se lo merece todo, Nico. Toda una vida trabajando y rompiéndose la espalda por ello. ¿Cómo? Por el pueblo. Pero no hace nada. Bueno, María, Mónica. Pues les voy a hablar de uno muy rico, que además me parece bastante guapo, inteligente. Se trata de Elon Musk. ¿Otra vez? Noticia. ¿O es que de verdad, Nico, la tiene repetida, no? No, deje. Hay que presentarle a Elon Musk. No, pero por supuesto, sería increíble. Vámonos a algún restaurante que tú conoces, Jaime, que sea así maravilloso y que lo descrestemos. Palmetos. Pues es que, no, ya sé. Bueno. Ok, vamos a Palmetos. Sería tremendo. Pero resulta que la noticia de hoy viene con implantes de microchips en cerebros humanos, y eso va a ser desde la compañía de él que se llama Neuralink. Entonces, pues todo el mundo está como así que esto que se veía solo en la televisión o en el cine, pues va a ser real. Pues este sudafricano ya está con doctores especializados donde se están enfocando en desarrollar tecnología para la salud y están haciendo ya ensayos clínicos para trabajar en esta innovación y para que en la parte de ingeniería pues puedan fortalecer el proyecto del implante de chips en el cerebro. Lo que dice él y lo que, digamos, el objetivo principal es que esto va a ayudar a personas que sufren que son tetrapléjicos o que tienen parálisis total, porque lo que hace es que arregla las lesiones graves de la médula espinal. Y pues este es un beneficio bastante grande para muchos pacientes que a nivel mundial sufren de esto. Me parece importante por esto, sin embargo me parece un poco asustador, ¿no? Me da un poco de miedo saber que ya en algún momento esto se pueda dar y que uno en cualquier momento le puedan implantar un microchip, sería terrible. Pero si se trata de la salud y con permisos y licencias, pues bueno, también estaría chévere para darle la oportunidad a la gente que sufre estas enfermedades de mejorar. Tú sabes que hoy justamente en Inglaterra se dio el primer implante chip biónico a una mujer que ha perdido su ojo izquierdo, ha perdido la visión de su ojo izquierdo. 88 años la señora, y le pusieron un chip biónico que hace que vaya recuperando la posibilidad de ver. Vamos a ver cómo va con este tratamiento, que si bien uno imagina medio experimental, porque no se ha dicho la última palabra sobre esta clase de técnicas, pues, como tú dices, si hay un aporte para la salud y demás, pues bienvenido, ¿no? Claro. Lo miedoso es tener la capacidad de saber lo que piensa una persona o manejarle su mente, que para eso también servirían estos microchips. Vamos con el tema del día, Nico. Mire, el tema del día de hoy en Los Originales es el siguiente. Si tuvieras o si pudieras rodar una escena porno con un actor o actriz cualquiera, ¿a quién elegirías? Manuel El Badula, que dice con Camila Parker para que le haga los huevos Dios como le gustan al príncipe Carlos. Bueno. Un beso Kenny West al Illuminati de la radio. Nicolás Samper. Nota, Nico. Bueno, 0-1. El buen chile rojo solo se puede hacer con italianas. En mi caso sería un paso. Una escena con la Bola Muñoz era una lujuria total. Una vez le dije en Twitter que es muy sensual y que tiene pinta de pornstar. ¿A quién? Me bloqueó. ¿A quién? Andrea Deluxe. Rodar una escena en una fiesta y yo solo daría besitos. No, es que no, es que no se puede. O sea, yo no puedo. A ese turrón divino de apellido Domínguez Tobón. Y ahora inversionista. Lástima que ande con ese señor. Nota, Nico. Bueno, tranquilo, hombre. Vamos a poner 5-4. Salma Hayek, delirica y es cantabulosa, ¿no, Tánica? 0-1. Me gustaría engalanar la pantalla de los adictos al onanismo con la belleza de Ana Lucía Domínguez. Aunque si no le cumplo en el trabajo corporal, me pongo a hacer oficio con el caserito a ver si eso lo hago mejor con ese semoviente. ¡No, Tánica! No, es que es, vuelvo y repito el tema, la gente se nos perdió. Mire, si pudieras rodar una escena porno con un actor o actriz cualquiera, ¿a quién elegirías? Otro yo dice, hasta en estos tiempos de verano, hasta con Teresa Gutiérrez. No, hombre, ya murió, hombre. No, Tanita. No, 0-1, hombre, Dios la tenga en su gloria. Sí, no, 0-1. Ya murió. ¿Con muertos? Claro, ¿tampoco? No se puede. Sí, no, tampoco. Ay, no. Sí, no, horrible. Sin duda alguna con Aura Cristina Gay. ¡Ah! Uy, la levantada que pues me podría ella me dejaría de trasplante de cadera. Pero vale la pena. Saludos miles, gran programa, Joe Centeno. 5-8. Y no hay más, y no hay más, y no hay más. Bueno, ya tengo mi teléfono, ya puedo manejar cosas. Vamos ya, por favor. ¿No les ha parecido largo enero? A mí me ha parecido largo el programa de hoy. Eterno. No, enero, uy, Dios mío, santo. Uno mira ese calendario y me dice, hermano, esto está falta todavía como 10 días. Vamos con Sergio Méndez y Fergie, el tema Look of Love, por favor. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Hombre, muchísima suerte para todos. Estoy muy contento por ustedes. ¿Por qué? ¿Estamos listos? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué está contento? ¿Qué pasó? ¡Listo! No, porque me preocupa mucho el internet, ¿sabe? ¿Por qué? Pues porque he visto robos a mano armada, Nico. Usted los ha denunciado. ¡Ah! Pero yo no los he contado. Difícil, ¿no? Difícil. No, no, no es, no es fácil. Una mesa que tiene las malas artes como estandarte. No, no, no, y además es que mandan cerca la respuesta y... El crimen perfecto, ¿no? El crimen perfecto, pero usted vio... No hay crimen perfecto. Las risas. No hay crimen perfecto, recuerda. Hay 20 segundos, después cuento la historia. Es que ¿sabe qué ha pasado? Ah. Que cuando uno cuenta la historia, la gente se prepara para atacar el internet. Entonces, sí. Ya no cuento la historia. Ojo, 20 segundos. A ver, atento. Un segundo después y no hay preguntas, ¿no? Hey. Listo. ¿En qué año se presentó al mundo el primer aviso o letrero en neón? Wow. Música. Faltan dos, Orlando y Mónica. Corregí el mío. No. Todos a tiempo. Orlando 1921. Uy, ah, sí. Nicolás 1962. Mónica 1965. María Juliana Correa ayer. ¿Ayer? ¿Cómo? ¿Ayer? 1987. Ah, no. ¿Quién le ponemos el menos uno, Nico? ¿Qué será? ¿Por arriba y por abajo? No, no hay sino por arriba. Ah, bueno, entonces ya me lo puse. Ay, no. Nico, ¿usted está de acuerdo? No, hombre, pues es que eso no... O sea, Las Vegas no existió. Claro, nunca existió. Ah, pues yo antes de eso no estaba viva, ni idea. No, baby, ¿cómo así? ¿Así? Claro. ¿Cuál dice que no, baby? ¿Qué es esto, Nico? Dígame eso, baby. Bueno, menos uno para María Juliana Correa por un error de cálculo inesperado. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. Yo no aproximo siempre. When my wife tried to prevent me from doing my duty. 1910 es la respuesta. Orlando estuvo cerca, pero no le doy punto. Fue el más cercano. A nadie. Sí, pero eso no. Entonces, vamos a leer la respuesta. Es que ya alguien me enseñó que no hay que dar pistas. Pregunto y después cuento. Porque entran directo al internet. La luz de neón se produce en unos tubos que contienen neón y otros gases enrarecidos que mediante la electricidad dan luminiscencia brillante. George Clot, ingeniero, pues en el Salón de Automóvil de París, lo hizo en 1910. ¿En qué ciudad fue la primera capital del neón? Vancouver, en Canadá, mucho tiempo después. Pues yo lo siento mucho. ¿Cómo era el repaso, María Juliana? Bueno, Mónica tiene menos 16 puntos. Yo tengo menos 11. Orly tiene menos 3. Y Nico, 3. Ah, Nico, su opinión. No, pues hombre, ¿qué le puedo decir? Simplemente... ¿Otro día del trabajo, Nicolás? Sí, la verdad ya, y además acercándose al fin de semana. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol, de acuerdo a lo que vemos en los números. ¿Qué tal? Bueno, listo, ya volvemos. Bueno, vamos con música. Vamos con música. No, qué pena con ustedes, hermano. Es que... Deme un segundo. Es que tengo muchos frentes. No saben qué, pongan alguna canción ustedes, yo no encuentro nada. Ariana Grande, ¿qué te parece? Bueno, vamos entonces con Ariana Grande y una canción que hace parte de su álbum Positions. La canción se llama Test Drive. Bueno, es que les tengo una pregunta del Abierto Australia. Al señor Djokovic lo sacaron, sí, pues porque hizo la cuarentena y que no tenía vacuna, pero todos los tenistas están muy bravos porque las pruebas de test de COVID en Australia no están bien. ¿Han oído el tema? No, cuente eso sí no me la sabía. Bueno, hombre, imagínese que la niña está alta, este señor español Muguruza. Bueno, la eliminaron y dice que es culpa de el COVID. Sí. Entonces me puse a leer una vaina en serio y yo le digo que esto es Los Verdes, pero no va a poner la sección porque estamos patrocinados. Claro. Pero Los Verdes tiene que ver con que están haciendo un test semanal antígeno de COVID. Okay. Y los deportistas tienen que hacerse dos privados porque no hay más. El otro que se quejó y duro fue un señor que va por la copa. Es el señor Zverev, que dijo, óigame, esto es inaceptable y me tengo que hacer unas pruebas personales que pues la gente piensa que eso no sirve para nada, ¿no? Y esa es la historia. Varios tenistas señalan que las pruebas para prevenir los contagios no son suficientes. Y hay mucha gente por ahí rondando y diciendo, por Dios, arreglemos esto porque este torneo se va a acabar. La opinión de ustedes, por favor. Pues mire que también, por ejemplo, ya lo decía Marcos Morín en el avance, Naomi Osaka hizo también como declaraciones al respecto, diciendo que el tema estaba fallando. Es que ahora, para empezar, antígeno no es 100% seguro. Exacto. Es muy llamativo que un torneo como Australia, que es un gran slam de gran tradición, pues es el que comienza el año tenístico en el mundo, esté haciendo... Entonces, ¿para antígeno? ¿Qué molestan a Djokovic? Es mi pregunta. Pues es que ahí mire que va a tener Djokovic. Pues sí. Obviamente no un argumento deportivo, pues. Pero por Dios, pero sí, el señor... Pero un poquito sí de dónde pegarse, Nico. Si al tipo le hacían una prueba diaria, el tipo la aceptaba. Es que él está contra las vacunas, pero no contra las pruebas de COVID. Claro. Pero antígenos, dígame eso, ¿qué garantía puede tener el circuito tenístico, sobre todo en Australia, que es un Ninguna. País que ha sido muy fuerte en cuanto a las restricciones del COVID. Claro, muchísimo. Nadie puede entrar a Australia, ¿usted sabía? No. No, eso está nadie. Tremendo. Usted va a Australia y lo devuelve. O sea, usted no puede entrar. Eso es solo para los australianos. Punto. Absurdo, pero. Y para los invitados, pero un colombiano, Nicolás Samper, con Catalina Aldán, los van devolviendo a pata. Ven rapidito, yo. Eso sí. Así lleguen con 11 vacunas. ¿Usted quién es? Exacto. Pasaporte para afuera. Mm. Bueno, pues esa es mi nota. Increíble, porque es casi que de amateurs eso. Nico, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, la Cruz Roja Internacional anda metido en un inconveniente importante porque fue víctima de un ciberataque. ¿Eso qué significa? Que los piratas informáticos tomaron los datos de más de 500.000 personas que corresponden a, no sé, individuos que están separados de sus familias por cuenta del conflicto armado, de las migraciones, de los desastres más naturales, personas que están desaparecidas y sus allegados. Todo esto habla de información muy sensible, información muy delicada, porque aquellos 500.000 que están en esa base de datos, 500.000 y un poco más, son personas altamente vulnerables. Entonces, lo que más preocupa es justamente qué van a hacer con todos esos datos que fueron pirateados de una sección que tiene la Cruz Roja Internacional que se llama Restaurando Lazos Familiares. ¿Y qué busca esa sección de la Cruz Roja? Reunir a miembros de familias que se hayan visto separados por lo que les contaba, por guerras, por desplazamiento, por desastres, y que más o menos en promedio consigue encontrar esos lazos de 12 personas a diario. Entonces están muy preocupados en la Cruz Roja por ese ataque cibernético del que fueron víctima, y por supuesto están tratando de ver qué va a pasar con esos datos, cómo los recuperan, uno, y dos, si es que esos datos han sido usados con otros fines. Pero yo hago la misma pregunta que hice antes. ¿Es un mundo normal una gente que ataque a la Cruz Roja? No, es una locura. Es una locura. ¿Qué más hace? Nadie se mete con la Cruz Roja. Nadie. Es una Cruz Roja. Bueno. No es paz. Es ayudar. Y resulta que los hackean. No. Es una locura. De verdad, de verdad. Es que los hackers están de moda, ¿no, Mónica? Tu tema. Sí. Es verdad. Pasará otro año antes de que volvamos a ver una nueva película de Misión Imposible, porque hoy en un comunicado, Paramount Pictures y Skydance anunciaron que el estreno que estaba puesto o programado para el 20 de septiembre de este año, Misión Imposible 7, pues se va a hacer el 14 de julio del 2023. Y Misión Imposible 8, que estaba programada para julio del 2023, pues estrenará el 28 de junio del 2024. Dos grandes producciones que se han postergado por la pandemia, pues el rodaje de Misión Imposible se suspendió a principios del 2020 por el COVID, por supuesto, y después reanudaron en el verano del 2020, y concluyó finalmente en septiembre del 2021. Sin embargo, Paramount y Skydance en esta rueda de prensa, bueno, en este informe de prensa, lo que dice es que están considerando que puedan no solamente terminarla de rodar, sino también postproducirla. Así que bueno, Misión Imposible todavía no la veremos este año. Pero le rindió, ¿no? Tenían la 7 y ahorita hicieron la 8. Imagínate. Qué garoso es Tom Cruise hoy. Bueno. No importa, María Juliana. Bueno, pues una nueva regla de tránsito que se impuso en Reino Unido va a exigir a los conductores abrir la puerta del carro de una manera muy particular, justamente para no arriesgarse a ser multados con 1,000 libras esterlinas. Esto es en protección de los ciclistas. Se llama Dutch Reach y dice que las personas tienen que usar la mano opuesta, es decir, la mano más alejada a la puerta, para abrirla. Esto obviamente va a hacer que tengan que girar el cuerpo, tengan que mirar hacia atrás, a ver si viene o no un ciclista, y bueno, dicen que va a evitar por supuesto muchos accidentes. Esto lo está impulsando una organización justamente que se llama Cycling UK, que lo que hace es impulsar a la ciudadanía a usar las bicicletas, pero están muy preocupados porque más de 500 personas resultan lesionadas al año por ese tipo de incidentes. Así que esto ya empezó a regir si alguien o algún conductor por abrir la puerta desprevenidamente sin fijarse le hace daño a un ciclista va a tener que pagar una multa de 1,000 libras esterlinas. Bueno, Nico, el tema del día, por favor. Claro, el tema del día de hoy en los originales es si pudieras rodar una escena porno con un actor o actriz cualquiera, ¿a quién elegirías? Dice Mac, mi escena sería con Sandrita Muñequita. Y por supuesto con Orly, el halcón maltés. ¿Qué? Uy, ¿what? El soporte y la cimentación son fundamentales. Pongamos otra vez el aperitivo, por favor. En homenaje a Mac. ¿Te lo crees? La más linda, más cheia de grasa. Pues él dice que su escena sería con ellos. Menina que vem, que pasa, un doce balanço, camino do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala como camina, como se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita Muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! María Juli, tu interpretación de lo que dice hablando de Nico, mira eso. No. Como que mi interpretación, yo lo he dicho muchas veces. Pero él mira eso. Mira eso. Sé exactamente qué parte de la mujer está mirando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué será? No hay ni idea. No, pues yo no les puedo decir, ustedes saben. No, ay, dinos. No sé nada. Dinos. La está mirando caminar y la está mirando desde atrás y está diciendo, mira cómo ¿la se espalda? Contonea. ¿Qué se contonea? ¿La cola? Los huequitos que dice Jaime que son sexys en la espalda. No, porque no, no necesariamente se le ven. Alejandra Huitrago, las mejores piernas del país sin ofender a las damas. Roberto Bello, Nico, nota. Ah, 5-4. Escribe en mi rey, sería un trío entre Gal Gadot, tú y yo. Nota, Nico. No, ¿cómo? ¿Usted me puede repetir ese tweet? Sería tú, yo y Gal Gadot. Solo quiero verte feliz. ¡Ah! Uy. Wow. Bueno, te voy a ponerle 5-4. Sí, claro. Pamela Barbarinche. Mire, se ganó su 5-4. Besos Baltasar al final, pero bueno. Buah. Con Sandra Fireball, Nico Peina y yo hago trenzas. El bombeo es de Orly. ¿Cómo es? ¿Qué problema esto? Despacio, ¿cómo es? El que mucho habla, pues no nos enseña cuántos pares son. Voy a leerlo otra vez, es que me da mucha risa. ¿Quién lo dice, perdón? Anderson Sastoque dice. Ok, ya ver. Con Sandra Fireball. Sí. Nico Peina. Qué pena. Y yo hago las trenzas. Vamos que no sigo. ¿Y qué más? ¿Y después qué? No, y el bombeo es de Orly. ¿Qué? 0-1, Nico. 6. No. Es buenísimo. Es un tuitazo. Es muy privado, ¿no? Pero es un tuitazo. Pues que no puedo leerlo. ¿Pero por qué? ¿Dice algo más? No, es que no sé. Espera y vuelvo. Es que se me perdió todo. A ver. Me perdí, me tiré todo. Espere, espere, es que no sé cómo volver. Espere. No, es que no sé qué hacer. Perfil. Es que usted da que soy una pelotuda para esto, ¿no? ¿Centro de ayuda? No, ¿no? No, no, no, no, no, no, no. Ya, ya, ya. Otra vez. Anderson Sastoki. Ok, sí. Con Sandra Fireball, Nico Peina y yo hago trenzas. El bombeo es cosa de... Pues, pero no, no, no, solo por lo que está sucediendo, este personaje se acaba de ganar el tweet de la semana. No, claro, sí, no pueden claro. ni hablar. No, es que no hemos podido escucharlo, de hecho. O sea, what? Nico, léalo. No lo veo. No, tampoco. A ver, espera. Hágale, hombre. ¿En qué les ayudo? ¿En qué les ayudamos, Fulmere Juliana? No, déjalos, déjalos, que ellos se bandean. A ver. Se bandean, me encanta esa palabra. A ver, vamos. A ver. Bueno. No, Nicolás. ¿Qué dice? Anderson Sastoki. No fue. Con Sandra Fireball. Déjalo así, hermano. Nico Peina. Y yo hago trenzas. El bombeo. Ay, no. Hágale, pues. Respira. Ay. Bueno, vamos con música porque no se pudo. ¿Vamos con música, Jaime? Sí, mi amor, no podemos. Vamos, vamos con una canción de Queen Latifah llamada How Do I Love Thee. Esta fue grabada para su segundo álbum de estudio llamado Nature of a Sista en 1991, pero es una adaptación de un clásico llamado Made in New York, originalmente grabado y compuesto por la pianista y cantante brasileña Tania María. Así, Queen Latifah está con nosotros con How Do I Love Thee. Bueno, un gran plan y esta historia que me pareció muy linda. Este domingo se cumplen 2 años del cierre de Wuhan. Fue el primero de una larga y agónica lista de confinamientos y para casi todos la primera vez que oíamos hablar de esta super ciudad con 12 millones de habitantes en la China, centro a la que casi nadie había puesto sus ojos. El fotógrafo español Jorquera la eligió precisamente por ser menos internacional que Pekín o Shanghái y se mudó a ella en 2007 con una beca en un año. Su intención era convertirse en otro personaje y para ello necesitaba habilitar una nueva realidad. Jorquera acabó quedándose 9 años. Parece que Wuhan era la locura, una ciudad espectacular. Allí retrató una ciudad con proceso permanente de desconstrucción. Un gigantesco, perdón, es que no me pude recuperar. Un gigantesco caos a escala sobrehumana, con grúas trabajando 24 horas, levantando rascacielos y construyendo bajo tierra. Cuando llegué, dice él, solo había 3 o 4 paradas de metro. A partir de 2010 empezaron a inaugurar una línea nueva cada 1 de enero. Todos los años. Una locura. Además de fotos, este ingeniero agrónomo hizo otras muchas cosas. Aprendió chino, entabló amistades, dio clases de español, sobre todo a franceses, etc. Y también se enamoró. Hace 5 años, volvió con su familia china a Madrid, que su añorada Wuhan se convirtió de un día para otro en el epicentro global de la pandemia, hizo que algo se removiese en su interior y ahí empezó a publicar todas las fotografías, tengo muchas, de lo que era la vida en esta ciudad china. Increíble, ¿no? Sí, pero curiosísimo, ¿no? Después de... ¿Y se acuerda el colombiano que vivía allá, que decidió quedarse en el momento más crítico de la pandemia? Que dijo, no, yo me quedo acá porque ya esto tiene alguna clase de control. Parece que era muy chévere. Un gran plan, conocer Wuhan. ¿Cuándo? Es que es una ciudad, ¿cuántos tiene? 12 millones. Primero hay que conocer a Anderson Sastoki. Ah, pero después de esto, perdóneme. Se inmortalizó. Un gran plan, ¿quién tiene un buen plan? Yo tengo un buen plan, Mónica, si quiere. Sí, hágale, vamos todos. Es que mire, porque hoy están jugando, aquí va el buen plan, están jugando Santa Fe y Equidad. El partido va 0-0, pero ¿sabe cuál es el buen plan? Nuestro amigo Guillermo Arango se está estrenando como comentarista en Win y está comentando el partido entre Santa Fe y Equidad. Ah. 21 bien. Minutos de juego, así que es un muy buen plan ver a los amigos que les va bien. En este caso, Guillermo Arango, que está transmitiendo el partido con Win. Muy bien, comentarios ¿está muy ¿está de corbatín o está ¿qué? Normal? De corbatín, pero manga corta. ¡Ay, no! ¡Qué horror! Entonces, un gran plan, Mónica. Pues Julieta Venegas confirmó que volverá a nuestro país. Su tour se llama Vernos de Nuevo, no solamente va a estar en Bogotá, sino también en Medellín. En Bogotá va a estar el 6 de mayo en el Jorge Eliécer Gaitán y en Medellín el 7 de mayo en el Teatro Metropolitano. Y bueno, ella ya había estado aquí en nuestro país, había tenido dos conciertos a principios de los años 2000 y pues está chévere porque vamos a volver a ver a esta cantautora que tiene una voz inconfundible, a mí me gusta mucho ella. No solamente con canciones como Eres para mí, como Lento, sino Algo está cambiando, El listón de tu pelo, Me voy, y muchos himnos latinoamericanos que han sonado por muchos años, por más de dos décadas, en la voz de Julieta Venegas. Así que bueno, prepárense para los fanáticos de esta voz mexicana. Un gran plan, María Juliana. Bueno, pues un gran plan, ver películas y series este fin de semana. Netflix ya sacó sus recomendados para sábado y domingo, particularmente dos series. Una se llama Mar de Tranquilidad y es un thriller de ciencia ficción en Corea del Sur. Solamente tiene una temporada y básicamente habla de una misión a la Luna que se organizó para salvar la Tierra. Allí se encuentran una base abandonada y muchos secretos con probablemente la clave para salvar la Tierra. Y la segunda se llama Archivo 81. ¿Cómo se llama esa serie? Mar de la Tranquilidad. Muchas gracias. La segunda se llama Archivo 81 y es para todos los que les gusta el terror. A mí me aterra, pero sé que a muchos les gusta el terror. Y está basado en un podcast estadounidense y cuenta la historia de un joven que tiene la misión de restaurar viejas cintas de video. Y en un trabajo que le encomendaron descubre que hay muchas cintas relacionadas con una peligrosa secta. Esta serie se lanzó ahorita en enero. La verdad hicieron un lanzamiento discreto, no le dieron como mucho bombo, pero se posicionó muy bien y por eso Netflix ahora la está recomendando. Muchas gracias, María Juliana. Bueno, ya volvemos. Bueno, Moniquita, un poquito de música, por favor. Claro que sí, nos vamos con una canción que hace Leon Bridge, me gusta mucho. Esta es una nueva canción también para su nuevo álbum Gold Digger Sound. Aquí está Sting. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, los homenajes de hoy, gracias a Orlando Rivera, Emilio Sánchez. En un día como hoy nació Christian Dior, Hoy en día es carísimo, María Juliana. Nació en 1905. Murió en el 57, muy joven. Nació Lola Flores. Hombre. Nació Benny Hill. Ah. ¡Oh, ídolo Benny Hill! Nació Telly Savalas, ídolo. Claro, Kojak, hombre. Y también en los 12 del Patíbulo. Plácido Domingo. Pongamos algo de Plácido, ¿no? Algo. Sí. Por favor, pongamos algo de Plácido ahí. Pero picadito, porque Plácido, pues, es muy cansón, pero bueno. De la película El Mago de Oz, Over the Rainbow. En un día como hoy también nació Billy Ocean. El que no se sepa esta canción, a mí no me gusta, pero todo el mundo se la sabía. ¿Qué tal este homenaje? Por favor, Cristian. María Juliana, ¿te acuerdas de esta canción? ¿Sabes que no, Jaime? ¿Mónica? Sí, señor. ¿Nico? Sí, claro, me acuerdo. Subámosle, está buena, no, el nombre es de buena, Trinidad. Pues, me acuerdo. Déjela. En un día como hoy también nació Emma Bunton de las Spice Girls, Baby Spice. Claro, me acuerdo. De Baby no tiene nada, era no, muy... más Baby muy, yo. ¿Cómo se llama eso? Cucha. Dañada, ¿no? Ah, y Cucha. No. Bueno, no, en su época no, linda. No, no, pero sí, se lanzó como solista y Gary esto Halliwell lo hizo muy bonito esto, Emma Bunton, Maybe, como dice ella. Tiempo de canciones, en el año 2002 murió Peggy Lee, nació en el 20, hombre. Hizo famosísima Fever, la cantó Elvis Presley. Estoy poniendo cositas, adelante Cristiano. Un año de nacimientos, este fallecimiento se lo dedico a la señorita Josefina Camargo, viuda de Samper. Déjela. ¿Alguien recuerda a Carmiña Gallo? ¡Hombre! ¿Cómo olvidarla? Soprano sorprendente colombiana, nació en el 39, murió en el 2004, muy joven, tenía solamente 65 años. Y aquí va algo del joropo. De Alberto Upegui, ¿se acuerda? Ídolo, vamos con ello. No se oye nada. No, pero pues es que era gracias, un soprano. Gracias, Cristian, recuperaste bajito. Recuperaste una joya. Claro, es que Cristian encontró un incunable. Arnulfo Briceño la cantaba. Pero por supuesto. Listo, era un día como hoy. Ay. No, pero es que quiero ir cuando lanza más alto. No, es que óigalo en su casa. En un día como hoy. Es que mire, ay, mi llanura, así el alto. El alto debe ser lindo. Porque aquí no. En el año. No, Cristian. O el tipo dirige o yo dirijo, pero los dos no cabemos en el mismo sofá. Oiga, hoy se murió Meat Loaf y el pueblo gringo está vuelto pedazos. Yo lo conocí porque pues hice trabajo en radio muchos años, pero no fui amigo de él. Y el tipo, pues de verdad sí lo siguió mucha gente. Yo quiero recomendar, poner con la canción más famosa de la mía, no importa. Nadie sabe, ya se sabe. Sí, COVID. No me diga. Era antivacunas. No, puede ser. Y anti tapabocas. Y anti todo. Negacionista, sí. Pues. Un gran papel de cine hizo en el Club de la Pelea. Un papel extraordinario. Sí, oiga, pero véngame, ¿y se murió de COVID? Sí. Ahí le cuento ese dato. Se murió pero de COVID. Es que además, ¿qué tal lo que decía? Si muero, muero, pero no voy a ser controlado. O sea, exacto. Él era el del equipo que pensaba que las vacunas. Bueno, era pero hay que respetar la vaina. Tipo sí, cayó en su ley. Mamá preguntaba esta mañana, ¿pero por qué Meat Loaf es tan importante? Porque en todos los diarios lo reportan. Yo le decía, bueno, la verdad es que con el LP Bat Out of Hell, vendió más de 40 millones de copias y todavía vende unas 200 mil copias al año. Así que, pues, es un álbum muy importante en la música anglo. Bueno, vámonos en los años 90. Esta canción no le gusta a nadie, pero el tipo la pegó y se llama I'll Do Anything for Love. Meat Loaf, homenaje. En los originales, el arepazo. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Tengo mucho miedo de que busquen en internet. No, confía en nosotros. Confía en nosotros. No, no confío. Confío en Nicolás Samper Camargo. Tal, o sea, el que menos deberías confiar. Bueno. Mejor dicho, tal confiando aquí está. Tienen 20 segundos. Cristian, ten muy presente poner la música a los 20 segundos. Te lo pido. El que conteste un... ¿cómo se llama? Una décima segundo después, menos chao. Dos. Una décima. Sí, sí, sí. Bueno. Estoy muy preocupado porque ustedes van a hacer trampa. Menos Nicolás. No vamos a hacer trampa. Las autoridades mantienen su espacio aéreo cerrado para locales o extranjeros para todos los viajes desde el 29 de noviembre a causa de la variante Omicron. ¿Cuál es el único país del mundo que tiene prohibidos los vuelos? Ya. 20 segundos. No, me equivoqué. Ay. Quedan 10. Mónica volando ahí con él. ¿Qué hubo? Pasó. No, leo la primera de María Juliana porque la última llegó tarde. Australia. Orlando, Qatar. Ay, divino Orlandito, es un menos uno violento. Nicolás Samper, Nueva Zelanda y Mónica, Australia. Ay. Esa gente recibe vuelos. Es que están prohibidos todos. Nueva Zelanda fue mi segunda. Sí. Ay, qué cosa. ¿Pero Nueva Zelanda? No sé. No sé, tenemos dos ganadores. Muy bien. Dos ganadores de pésima consolación. Ah, de menos uno. ¿Y saben una cosa muy curiosa del país? A ver. ¿Qué? Que si usted entra en jet privado lo reciben. No, o sea, solo es para los ricos. No, es que no, el espacio está cerrado a vuelos comerciales. Pero si tú tienes, alquilas un avión Learjet, pagas $6,000 por un puesto, te recibe. Ahí llega, sí, no, exacto. Por claro, no, porque es distinta la vaina. Tienes que tener un poder adquisitivo bastante importante. Menos uno para Orlando Rivera. Qatar. Qatar Airways, cerrar. Los originales. Bueno. Los demás, pues, falso. Falso la de toda falsedad. Pero, pues, no están tan disparatados. Pero no estábamos tan mal, okay. Y menos no, estaba muy mal, pero no tan mal como Orlando. Nunca se les olvide. Yo es que me dejé llevar por lo que dijiste al principio del programa sobre Australia. De no hacer trampa. No, yo no dije nada. No. Yo estoy tranquilo. Bueno, no, también. La respuesta, yo no dije nada, yo estoy tranquilo. La respuesta correcta es Marruecos. Ah. Ay, sí, sí, no sí, sí, sí. Ah, también sí, lo sabía, Niki. Sí, sí. Usted dijo eso la semana pasada, ¿sabe? Sí, yo usted sé. Usted echó ese cuento la semana pasada. Sí, sí, sí, sí. Y sí, se los pregunto, pero es que... Claro. ¿Sabe qué voy a hacer una vaina? Refilar los arepasos. Y caen claro, todos. Claro. No, pero esto no fue arepaso de la semana pasada. No, usted, no, pero usted echó el cuento. No, pero lo contaste. Sí. Uh-huh. único país del mundo que no... o sea, los de Marruecos no pueden salir. Los de Marruecos de afuera no pueden entrar. Claro. ¿Ven el problema? Y la respuesta es, alquilo un avión privado. Puede ser avioneta, ¿no? Sí. No tiene que ser una cosa... En Rabat... En Rabat, no, ultraliviano no, mi amor, eso no entra ninguna. En Rabat hay una empresa que alquila puestos por $2,000 en avionetas de 6 puestos. No. Increíble. El negocio del siglo. Increíble. Bueno, claro, usted había echado Qatar esa historia. No. Sí, Qatar claro. Sí es imposible. Cuéntanos, María Juliana, ¿cómo va el arepaso? Pues el arepaso va así. Mónica tiene menos 16 puntos. Yo tengo menos 11, Orlando tiene menos 4 y Nico tiene 3 puntos. Nico, vamos avanzando en las diferencias. Sí, van creciendo. Despegamos, ¿no?, por favor. Nico está lento, bastante lento. Pero sí, pero déjelo. Antes de poner la canción, anuncio oficialmente que me veo impedido a leer el Twitter, porque he leído 20 alabando el Twitter que no pudimos leer. Entonces yo me quedo quieto y creo en mi humilde opinión, pues que ese Twitter es ganador. Alguien le puso, por favor, ganador del año. O sea, entonces, Nico, prepárese cuando lo lea. Yo no puedo ver más eso, ¿okay? Muy buen tweet. Le digo que me... Muy buen tweet. ¿Puede ser más de 6 o no? No, vamos con 6, que es buen puntaje. Mónica, por favor, ponte una cancioncita. Bueno, pues voy con una canción de un cantante de R&B que fue muy importante. Bueno, de hecho es muy importante, pero también empezó a lanzar su carrera desde los años 70. En el año 2000 lanzó una canción llamada Coming to You, que incluyó en su disco Who is Jill Scott. Pero precisamente vamos con Jill Scott aquí en Los Originales. En Los Originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. No, no, no, no. Bueno, vamos con arriba, Moni, porque el premio de esta semana es buenísimo. Por supuesto, está muy chévere, porque además, bueno, nosotros siempre tenemos variedad. Voy a cambiar esa palabra chévere porque mi Orlando me dijo que la decía mucho, pero es que a mí cuando las cosas me parecen... No, pero chévere. Pero bueno, esta está un hit, vamos a cambiarla por ese sinónimo. Hoy el premio para nuestros oyentes es cortesía de Virtualet, una tienda de lujo para motociclistas. En Virtualet encontrarán artículos de alta gama para dejar su moto como se merece: lujos, accesorios, protecciones en acero inoxidable e iluminación LED. Todo lo que necesitas para tu moto en un solo lugar. Visita Virtualet en su sede occidental en la calle 68P, número 1156, o en su sede norte, ubicada en la carrera 17, número 18532. También Virtualet está en Pereira. ¿Cuál es el premio para nuestro oyente esta semana? Un kit para motocicleta que incluye un casco fabricado en ABS de peso ligero, ideal para calle, y un maletín rígido expandible con capacidad para el casco. Buenísimo. Me encanta. Gran sí, premio. Sí, sí, gran, sí, gran premio. ¿Lo podemos dar otra vez, Moni? ¿Me cuentas de nuevo el premio de la semana para el oyente de Los Originales? Premio para hoy, para nuestro oyente, para nuestra gran respuesta ganadora, es un kit para motocicleta. Este incluye un casco fabricado en ABS, que es de peso ligero, ideal para estar en la calle, y un maletín rígido, pero que se puede expandir con capacidad para un casco. Todo esto por cuenta de Virtualet, donde hay artículos de alta gama para dejar tu moto como se merece. Te digo, súper. Muy super. Buen premio, como siempre. Muy, muy, muy arriba. Muy arriba. María Juliana, ¿tú tienes arriba o abajo? Arriba, Nico, súper arriba. Y eso sucedió en Inglaterra. Una perrita, Jack Russell, se escapó de su casa, terminó llegando a una zona pantanosa en la que quedó atrapada porque subió la marea, era cerca al mar. Bueno, pues los rescatistas intentaron por horas salvar a la perrita, pero la perrita estaba muy asustada y no estaba como ayudando a todo este proceso del rescate. Pues les tocó volverse creativos, les tocó ponerse creativos, Nico, ¿y sabes qué hicieron? ¿Qué? Agarraron un dron y amarraron una salchicha al dron. Bajaron el dron hasta donde la perrita, lo pudiera olfatear, y la empezaron a guiar con el dron hasta llegar a un punto en el que los rescatistas pudieron acceder a ella. Fue la única manera de salvar a la perrita. Finalmente bien la perrita pensado. Se reunió con su familia y está muy bien. Muy bien pensado. Ay, claro. Muy bien pensado, me gustó. Buena estrategia. Cuando ella se le olvidó todo. Un perro, todos con olió la salchichita y olvídate. Es que estaba pensando, ¿sabes qué? Eso lo usaban en una época cuando había canódromos, que era como los hipódromos, pero para perros. Okay. De hecho, en Bogotá hay un barrio que se llama el Canódromo, porque ahí quedaba un canódromo, que es en la 127 abajo de la autopista. ¿Verdad? Ahí casi que ligando con Niza, pues. Ahí quedaba un canódromo. Y esa es como la manera de hacer que los perros corran, ¿no? Ok, como el conejito en los caballos. Exacto, les ponen un señuelo que generalmente es comida y ahí los perros arrancan. Bueno, buena estrategia, me gustó. Chévere. Bueno, vamos con música. Moni, ¿qué nos tienes para oír? Bueno, pues les traigo una canción que me tiene un poco obsesionada y yo sé que ustedes también. Esta canción la hace Silsonic, el gran Anderson .Paak, con Bruno Mars. Pues la canción se llama Fly As Me y hace parte de un álbum que ya superó las 1,000 reproducciones, los 1,000 millones de streams en Spotify, y se llama el álbum An Evening with Silsonic, un álbum que estaba previsto para lanzarse este año, pero les fue tan bien que decidieron lanzarlo el año pasado, y pues bueno, Fly As Me es un nuevo sencillo, aquí está. Los originales en Technicolor y también en blanco y negro. No, quería compartir dos comentarios. Yo no sé, ¿ya estrenaron en Colombia la película 555, Mónica? No, señor, vamos a verificar exactamente, pero la última vez que vi la cartelera... Yo espero para controlar mis sensaciones. Porque si no la han estrenado, pues me quedo quieto, Nico. Bueno, exacto. Todo es potencial, ¿no? Sí. Sí, exacto. Toca mirar a ver qué. A ver, esperemos. Mientras tanto, les leo... Ah, de hecho, momento, por favor, qué pena. Agentes 3, ¿es 355? 555, pero es la misma. No. No, es que hay una que se llama 355, Agentes 355, que la estrenaron ayer, pero no, esa que dices no. ¿Quiénes son los protagonistas? Protagonistas: Jessica Chastain, Penélope Cruz, Diane Kruger, Lupita Nyong'o, Fan Bingbing y Sebastián Stan. Bueno, ya estoy tranquilo. ¿Puedo? Bueno, dele. Sí, claro. Voy a leer del periódico La Vanguardia de España dos críticas a dos películas, porque me parece que sí escriben muy bien. En serio. ¿Ok? Voy, ¿puedo? Sí, adelante, claro. Esta se llama King Richard, la de Will Smith. Uh-huh. Sí. Que se ganó el Globo de Oro, ¿no? Que te aterró. La vida de las niñas Williams y su papá que los entrenó, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Claro. Mr. Smith prueba por enésima vez su valía en el drama y de momento ya se ganó el Globo de Oro por su esforzada pero nada memorable encarnación del cabezota padre de las tenistas Venus y Serena Williams. La película, con un fastidioso tono aleccionador, es una loa a la familia unida y a la fe, inquebrantable en los sueños que aquí se cumplen épicamente. Convencional de cabo a rabo, flácida y larga como un día sin pan, no molestará a quienes a una película no le pidan ni un grano de cine. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Y esta es Agentes 355. Óigame este, que es el gran estreno. Yo iba a ir, pero me frené. Una acción movie femenina políticamente correcta. 5 heroínas y 5 nacionalidades distintas y desconcertantemente inepta, donde el glamour y el talento de cinco actrices conocidas quedan reducidos al encanto de una bayeta usada, al interés bajo cero de una trama situada en el hemisferio de 007, tratada sin ápice de humor ni de distancia. Se cree Cruz cuando llora por su familia secuestrada que está en un film de Almodóvar. Hay que añadir el nulo sentido del ritmo, del montaje y de la narración y de tres puntos suspensivos. ¡Nota, Nico! Vamos a ponerle 5-4. Es que de ver, me encanta esto. No vean esas dos películas, dice este man. 5-4, un genio. ¿No puede poner un poco más? No, no. King Richard, ¿no te la viste? Yo sí la vi. No, pero Nico. No, sí, yo la vi, Richard, y pues la vi y a mi esposa le pareció linda. Le dije, soberano Bodrio. Yo me la vi con pero los comentarios de ustedes. Pero es que acuérdense, al que no le guste el... Yo me la vi. ¿Y te gustó? Sí. Sí. Claro, Nico. Es que... Sí, es que... Te voy a leer la frase final. Es lindo. Eso no es lindo, ese es un payaso. No molestará a quienes a una película no le pidan ni un gramo de cine. ¡Nota, Nico! ¡Ah! 5-8. Pero es que yo, Will Smith, de verdad, yo ya no... Yo no puedo con él, ¿me entiendes? Sí, es que ya... Pero no hay que volver al Príncipe de Bel Air. Déjelo así. ¡Uy, no! No, ídolo. Es que eso pasó hace ídolo, mucho. Ubiquémoslo ídolo hoy. Y no, Carlton, pero... como bailaba, nah, es ídolo. No, no, pero es que eso es cuando él era bueno, pero es que pasaron 70 años. No, yo sé, pero digamos, si usted me dice rescate algo... No, yo es que yo no le estoy pidiendo nada. Uf. ¿Le parece bien que no le estoy pidiendo nada? No. Yo sé, okay, pero... gracias. Pero es que no le estoy pidiendo nada, le estoy comentando la actualidad, pero volver al pasado otra vez, que es que el señor Gento metió no sé cuántos... ¡Fresco, hermano! Yo bueno, no estoy pidiendo nada. Tranquilo. Listo. ¿Quién tiene cine? Yo tengo un dato con así como... Dale, el que sea, la pero... la película que grabó Maluma con Jennifer López, Cásate conmigo. No, es una escena. No es mucho. Bueno, pero hace parte de la película. Pero pues ya tiene fecha de estreno. Ya tiene fecha de estreno en Colombia. Se estrena el 10 de febrero. ¿Cómo se llama? Made in Manhattan. Made in Manhattan. ¿Cómo se llama? Uh-huh. Se llama así en inglés, no estoy segura. No, esa es otra, hombre. Es con Ralph Fiennes. No. ¿Cómo se llama esta? ¿Sueño de amor? Yo vi los cortos. Marry Me. Ah, no, esa. Marry Me. Cásate Marry conmigo. Me. ¿Y qué tal? Sí. Pues, Nico, bueno, no sé, no me la he visto. No. Al que no tenga... No, no te marías, tranquilo. No la han estrenado. Cálmese, señor. No te marías, fresca. ¿Alguien más tiene cine? ¿Mónica? Sí, yo quería contarles que la nueva película de Batman va a durar 3 horas con créditos. O sea, ¿pueden creerlo, larga? Pues allá no me verán nunca, ¿no? Sino de Batman con Robert Pattinson. Pues dice que es la más larga protagonizada por El Caballero de la Noche y una de las más largas para cualquier película de superhéroes que se estrene en los cines después de Avengers Endgame, que dura 3 horas y 1 minuto y pues que está camino a convertirse en la número 2 más taquillera. Pues esta película, hecha por Matt Reeves, tiene una duración de 2 horas y 55 minutos y pues el tiempo de ejecución incluye alrededor de 8 minutos de créditos y según esto pues lo confirmó Warner Bros. Y The Hollywood Reporter. Dice también que la más larga de las películas de Batman es la de Christopher Nolan, que fue Dark Knight Rises, que duró 2 horas 44 minutos. Y pues lado, como les contaba, de Marvel, pues tenemos Avengers, pero esto es lo que viene de Batman, así que prepárense para estar 3 horas en el cine. Me rehúso a leer más tweets hoy. No, ¿cuál es el premio, por favor? Es que, ¿qué sentido tiene? ¿Cuál es? No el sé. Premio, Jaime. El premio está bastante grande, bueno hoy. Suculento. Hoy tenemos por... Sí, suculento. Por cortesía virtualet tenemos un kit para motocicleta que incluye un casco fabricado en ABS de peso ligero, que es ideal para la calle, y un maletín rígido expandible con capacidad para un casco. Recordemos que en Virtualed, pues ellos hacen artículos, venden artículos de alta gama para una para que todos los que tienen moto pues tengan su moto 1A, lujos, accesorios, protecciones en acero inoxidable e iluminación LED. Tienen sedes en Bogotá y también tienen una sede en Pereira. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Mónica, vamos con música, por favor. Esta canción que viene es de una banda que se llama Years and Years. Ellos son británicos, bueno, eran británicos, no, eran un dúo, son británicos, eran un dúo, ahora se convirtió en uno, es en solitario. Y su nueva canción se llama Crave. Aquí está Years and Years. Bueno, vamos a hoy en este momento, para no volver a una cosa tardía, definir quién es el ganador del mejor tweet de esta semana, sí, y que se gana el premio que nombró Mónica. Nicolás, ¿usted tiene un veredicto? Hombre, sí, ya tenemos un ganador. Y es del tema del día de hoy, que es... Si pudieras rodar una escena porno con un actor o actriz cualquiera, ¿a quién elegirías? Hombre, y ganó Anderson Sastoki. ¿Qué dijo? Con Sandra Fireball, Nico Peina, yo hago trenzas. El bombeo es cosa de Orly. El que mucho habla... Pues que nos enseñe cuántos pares son tres moscas. Claro. ¿Estás seguro? Nunca había estado tan seguro en mi vida, ¿sabes? Tiene que ganar, nada que hacer. Pocas veces nunca he sentido tanta seguridad. ¿Lo puede leer serio, hermano? No, yo lo leí serio, pero... Pues, usted sabe. ¿Puede repetirlo? Mire, el tweet ganador lo hizo Anderson Sastoki. ¿Pero en serio? Serio, estoy tirando seriedad, ayúdeme también. No puedo. Ayúdeme. Es que te dejaron solo. Sí. No puedo. Ayúdeme por eso. Con lo que escribió Anderson Sastoki. No puedo. A quien le agradecemos mucho. Es con Sandra Fireball. No, muy fuerte. Nico Peina. Y yo hago trenzas. El bombeo es cosa de Orly. No, es que es muy bueno. No. ¿Qué pensará Orly? Ay. Está feliz. Otra ¿qué? Vez dijo, hágalo bien. Está dichoso. Está dichoso. El tweet ganador del día. No puedo. No, pero serio, o sea, serio. Ayúdeme, pero ayúdeme. De verdad, no, es que no puedo. Sí, ayúdeme. Por eso yo me retiré ya. Vamos a ver. El tema del día de hoy, bueno, que fue el ganador del premio, fue si pudieras rodar una escena porno con un actor o actriz cualquiera, ¿a quién elegirías? Y Anderson Sastoki dijo, con Sandra Fireball, Nico Peina, yo hago trenzas. El bombeo. Costa de Orly. No se pudo. No se pudo. El final nunca nadie lo lee y no sé si es importante o no, pero no. Léalo serio. No, eso es más importante. Ya con eso ganó. Pero con todo el mérito. ¿Qué nota le puso al final? 6-1. No, sí. ¡Wow! Sí, wow. Yo no había escuchado nunca un 6-1. Es que fue muy bueno. Fue muy pues bueno. La parte final es brutal, o sea. Claro, pero es que a mí el momento de Orlando, ese momento me... O sea, yo voy guardando como las formas, pero el momento de Orlando es... Pone uno en un reto, ¿no? Sí, hermano, no se pudo, ¿no? No, pero ya sabe Anderson que ganó. Pero el final, ¿eh? Después de Orlando, ¿qué dice? Ay, el que mucho habla, pues que nos enseñe cuántos pares son tres moscas. O sea, no entendí nunca el Twitter, pero es bueno. Muy bueno. ¿El ganador quién es? Anderson Sastoki. Bueno, listo, no lo molesto más porque de verdad no se pudo. Ahí vamos, pero no garantizamos, ¿no? No, pues poco, la verdad. ¿Te cuento que se ganó Anderson? Sí, pero picadito, mi amor, y musiquita. Listo. Se gana un kit para motocicleta que incluye un casco fabricado en ABS, de peso ligero e ideal para calle, y un maletín rígido expandible con capacidad para un casco. Esto, cortesía Virtualed, que lo pueden encontrar en su sede occidente, en la calle 68B, número 1156, o en su sede norte, ubicada en la carrera 17, número 18532. Ahí van a encontrar artículos de alta gama para dejar su moto como se la merecen. Vamos con una canción de Adele, la última canción, la más reciente, que me gusta mucho, en el segundo 40, donde hace que tiene unos resonadores increíbles. Bueno, aquí está Oh My God. Raro, ¿saben? Esto para mí es... hay gente que le encanta. A mí, la verdad, no mucho. ¿Qué porque cosa? Hoy, ¿por qué? Hoy se conmemora el Día Internacional del Abrazo. ¿Ustedes sabían eso? No me diga. Dame un abracito, Nico. A ver, abre las manos. Yo les daría uno feliz, pero no creo que sea tan chévere. Ven, Moni, acércate. No, Nico, acércate, no, mantengamos la distancia. Mira, te voy a abrazar con unos agarraollas que tengo acá. Mira, te voy a abrazar. Bueno, hoy es el día del abrazo. Yo me acabo de enterar de eso. Yo soy muy abrazadora, me encanta. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y cómo has hecho entonces con... O sea, que con... tu inteligencia... con estos tiempos de poco contacto físico? Ha sido complejo, pues nada, pues obviamente uno ya no abraza tanto, pues a la familia solamente, sí, pero yo soy muy abrazadora. Pero ya parece un poco... Pero eso quiere decir que eres kinestésica. Ok. Muy en vía de extinción está el abrazo, la verdad. Digamos, sí, después de todo esto que ha pasado, me parece que ya aquí Orlando me dice que si lo abrazo, bueno, Orly, pues yo no quería, pero... María Juliana, ¿por qué no le das un abrazo a Orlando más bien? Orly, venga. Mene. Eso, a ver, denle un abrazo. Eso ya pasó. Sí, eso. No importa que vayas mal en el arepaso, no importa. Eso, exacto. Ay, no, le digas eso. Pues va mejor que nosotras dos. Sí, por eso, además. ¿Y ustedes saben por qué se armó este día del abrazo? ¿Por qué? Sí, un señor, un psicólogo llamado Kevin Saborny, de la Universidad de Michigan, dijo: vea, el estrés puede reducir sus cargas de estrés diarias a medida que puede abrazar a más gente. Es decir, si usted se libera como de las presiones habituales del día a día y saluda a la gente con un abrazo, hombre, pues le puede funcionar. Y ahí se instauró el Día del Abrazo desde el año 86, desde 1986, existe el Día del Abrazo, así que si no han abrazado, pues, hombre, me alegra mucho. Yo no celebro mucho ese día. No hay nada como un buen abrazo. ¿De verdad? Es verdad. Pues no, de cualquiera, pero cuando tú quieres a alguien, pero el abrazo es tremendo. Pero por ejemplo, si a ustedes les dan un abrazo que es con varias palmadas en la espalda, ¿ustedes qué piensan? No, a mí me duele la espalda porque yo tengo a veces grandes. Es el lindo abrazo. ¿El de golpes en la espalda es fatal? Claro. Hermoso. Es raro, es depende. O sea, es si son palmaditas chiquitas, encocaditas, esas encocaditas, bien, pero cuando son esas manazos durísimos que no controlan la fuerza, es como, ay, mil gracias. Ese es hermoso. No, pero pues obviamente no. No, pero hay gente que no controla su fuerza. No, sí, pero es son hermosos. No, yo tengo un amigo que tiene fuerza termonuclear y me da esos golpes y le digo, oiga, brother, de verdad, es que me duele. ¿Sí o no? Sí, exacto. Pero hay que decirle pasito, hermano. ¿No? Sí, sí, hay que decirle, sí. A mí a veces me da pena. ¿Pero tú eres abrazador, Jaime? ¿Te gustan los abrazos? No, y hoy en día no. No, no y se le, bueno, y se hoy en día no. En estos pues, momentos no. Exceptuando la situación actual, yo soy antes muy de la pandemia. Amable, muy cariñoso. Hoy en día no. Y un día la gente me mira como raro porque yo era muy cariñoso. Pero yo creo que eso es que no, eso no es tan bueno, ¿no? Mm. En este momento, ¿no? No, no lo es. No, es que no es conveniente tanto, ¿no? Por estos días no mucho. Ahora, el puñito tampoco, es mejor no hacer nada. Hola. Pues en estos días estoy hablando de eso con un amigo. El puñito es más, o sea, yo siento que el puñito es peor que la que darse la mano. No, mejor codo, ¿no? Pim, pim. Y las cejas? ¿Cuál es la ceja? ¿Ceja no, como usted sube las cejas? La ceja. No, ¿listo? Eso no es nada. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Y sube las cejas. ¿Listo? Hola, hola, carita, sí. ¿Quién sonó? Pues la carita para arriba. Sonó? ¿Dónde fue el pin? No. No sé, eso fue un abrazo. Me parece que de Orlando. No, ¿quién fue el pin? No, yo no ¡pim! Sé. No me sonó el celular. Yo no sé por qué un calvo le sonó. Ay, ahora fui. Acéptelo con humildad. Yo lo aceptaría si hubiera sido yo. No tengo ningún. O sea, ¿no es? No, ¿qué va a hacer yo? Tenemos un problema en honestidad en la mesa. Mónica, ay, tú fuiste, no, pero fui. Es que el sonido de Mónica no suena. No suena, exacto. Hay que definirse entre usted y María Juliana. Yo me quiero echar la culpa. Échermela, no me importa. Yo tengo el celular en silencio. Yo también, yo no tengo el celular. ¿Quién está comiendo desde hace una hora en el programa? Ah, no, yo no estoy comiendo tampoco. Tampoco. No, yo menos. Es una sorbedera horrible. ¿En serio? Yo no escucho nada de lo que están diciendo. Porque es que tienes muy mal sonido. Oh, vamos con el arepaso número 3. A ver. A que no te fina, que no te fina, en los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El gran revuelo sobre el 5G, perdón, 5G, y la aviación comercial se ha levantado en Estados Unidos a partir de la inminente puesta en servicio de una determinada banda de frecuencia conocida como banda C por parte de dos compañías, AT&T and Verizon. Uh-huh. Esta es la banda que va a permitir al 5G explotar mejor sus capacidades y ya se ha puesto en marcha en 40 países en valores algo mucho más bajos que en Estados Unidos, sin que se hayan reportado incidentes. Le pregunta el periodista francés a un gringo en qué consisten las frecuencias del G5 de Estados Unidos que deben entrar en vigor. Y dice, en Estados Unidos, las dos principales operadoras, AT&T and Verizon, pues han hecho esta inversión en la frecuencia de 3.7 a los 4 gigahercios. Estas frecuencias de banda media son ideales para la transmisión de grandes volúmenes de datos a las velocidades que permite el G5, así que su puesta en marcha se considera el despegue definitivo de esta tecnología en el país que hasta ahora usaba otras frecuencias. Así que tenemos una compañía de telefonía que han hecho una gran inversión para comercializar sus servicios de datos 5G y que en el momento en que puedan explotarlos de forma plena se encuentran con serias objeciones de las aerolíneas. ¿Por qué el sector aéreo pide que no se ponga en marcha la banda media 5G? Contestan. Los altímetros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilo. Ah, ok. Yo también pensé que esa era la pregunta. No. Los altímetros de radar. ¿Pero qué pasa? Está este hombre como enloquecido en una discoteca. Los altímetros de radar, instrumentos de los aviones que miden la distancia al suelo de forma constante, con gran precisión, operan normalmente en una frecuencia de 4.2 gigahertz, algo por encima de los que tienen previstos utilizar el 5G de AT&T y Verizon, otra gran operadora, y T-Mobile, una banda media de 2.2 alejada de lo que usan los aviones. Para intentar evitar que la banda media del 5G interfiera en instrumentos de vuelo de los aviones, la FCC, que es como la aeronáutica civil, estableció que hubiera una diferencia de 200 MHz con la frecuencia de los altímetros, 4.2 GHz y lo máximo 4.0 GHz. Como era razonable dejar algo más de margen, se fijó 20 MHz más de distancia entre los espectros destinados a cada tecnología. Yo sé que está un hueso, pero es que ahí está un poquito enredado, sí. Está larguísimo. No importa, es un arepaso largo. Bueno, listo. Entre las restricciones de seguridad también se tuvo en cuenta que las torres de teléfonos 5G cerca de los aeropuertos debían eludir las zonas cercanas a las pistas de aterrizaje. Con todo esto, se supone que cualquier avión con un altímetro de radar moderno no debería sufrir interferencias. Ahí está el quiz del asunto. ¿Ya están listos? Pues sí. Tienen 20 segundos. ¿Qué opinan? Sí, perfecto. ¿Listo? ¿Cuánto pagaron AT&T Verizon por ese espectro? ¿Cuánta plata pagaron en dólares? Orlando, 160 mil millones de dólares. Mónica, 200 millones de dólares. Lo que vale Hernando Trujillo. Bueno. Nicolás Samper, 100 mil millones de dólares. María Juliana, 150 millones de dólares. Vamos a ver si alguien puede ganar. No lo creo. Hay que ser justos. Yo quisiera que ganara. ¿Tú sabes quién puede ser? ¿Quién puede ser? ¿María Juli? No, señor. ¿Nico? Pues por supuesto. Pero no da la talla. ¡Ay, qué pesar! Desafortunadamente. ¡Ay, pobrecito Nico! Vamos a peluquear por arriba y por abajo. Yo ya me puse mi menos uno. No, pero espera. No, espera. Pues por abajo estoy yo. No sabemos. Claro. Fui la sí, menos vine. Uno para María Juliana Correa. Ah. 150 millones de dólares. Y por arriba está Orly. No, los demás están bien. Tampoco merecen castigo. Sí, menos grave el de, la verdad, el de Orly que el mío. Es que de 100 millones a... Es que de verdad. El precio exacto fue 65 mil millones de dólares por un espectro. Su opinión, Nicolás. Bueno, pero bueno, es que esas vainas valen mucha plata. Mucha. Mucha plata. No tenía ni idea. Pero en Colombia un espectro vale 65 mil millones de dólares. Toca entregarle el país, hermano. No, claro. Sí. Hay que vender Ecopetrol, hermano. No, fallaste. 150 millones vale Luis M. Sarmiento, hermanos, ¿no? Luisa me está viendo. Usted no pudo leer el tweet, ¿no? Lo damos así, ¿no? No, ya, ya, ya. Ya, ya entregamos el premio. A ver, ¿cómo va el arepaso? El arepaso va así. Moni tiene menos 16. Alguien come mucho en el programa y nos están echando alcohol. No, está comiendo Moni como galletas. Moni se está... Moni tiene menos 16 puntos, yo tengo menos 12, Orlando tiene menos 4 y Nico tiene 3 puntos. Ah, Nico, su opinión de la situación del arepaso en un día que es el 21 de enero. Yo empiezo lento, pero fíjese, una semana sin sobresaltos. ¿Usted cree que la próxima semana corona? Yo creo que no va a tener sobresaltos. ¿Tú qué opinas, María Juliana? ¿Hay alguna preferencia en el arepaso? Hola. ¿María Juliana? ¿Qué le pasó a María Juliana? Se desmayó. Se echó mucho alcohol, me parece. ¿Tú piensas, Mónica, que hay alguna preferencia en el arepaso? No. Listo. No, para nada. ¿Tú piensas, María Juliana, que hay alguna preferencia en este arepaso? Pues, tengo mis dudas, la verdad, pero yo creo que sí. Creo que eres un poquito... ¿Hacia Orlando, tal vez? Claro. No, hacia Nicolás Samper. ¿Te parece? Sí, sí, me parece. Bueno, no puedo cambiarles la obsesión. Sí, no. Yo tampoco me voy a forzar cambiando. No hay nada que hacer. El lunes será otro día. ¿Qué van a hacer el fin de semana? Descansar. ¿Nicky? Sí, no, nada, aquí en Bogotá, muy tranquilo. ¿Pero tiene radio o tiene programa de televisión? No, fin de semana no tengo. No tengo. ¿Orlando? Es que Orlando no tiene cómo expresarse. El lunes se expresa. Él tiene un guardado muy grande. ¿Ah, sí? Cristian, le encanta muchas tenerlo gracias guardado, sí. Por estos dos días, Nico. ¿Mm? Ahí está bien, mijo. Hey, tranquilo, rico. Chao, muchachos. Hasta luego. Chao. Feliz fin de semana.